Real hasta la muerte, hoy te ve. Real hasta la muerte, baby. Te tengo espalda tú mirándome a la cara, mojándote. Sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo rosé. Aquí pensando en tu cuerpo, esta botella está haciendo efecto. Y en tu foto no comes. Estás escuchando Sandy DJ, ¿oíste?